ahora más que nunca es necesaria la difusión del caso y que ese eco y esa denuncia mundial, que ya hay más de 1,000 organizaciones en todo el mundo, sí, que permanentemente luchan por difundir y por lograr la liberación de los compañeros, que a través de esa lucha se conozca la verdad del caso de los 5 seres cubanos presos injustamente en Estados Unidos, en el pueblo norteamericano, que es en última instancia el que debe y puede ejercer la presión sobre las máximas autoridades de ese país, que tienen todas las facultades para resolver esa enorme injusticia y liberarlos de inmediato. Es algo que se manifiesta todos los días. Es algo que acá, en Argentina también, tiene un espacio fundamental con un comité por la liberación de los 5, muy activo y con cientos de casas de amistad con Cuba que incorporan este tema, esta reivindicación, esta exigencia, esta demanda a las autoridades norteamericanas a que resuelvan esa injusticia cotidianamente. Es algo que realmente agradecemos en nombre de los familiares de los compañeros presos injustamente, en nombre del pueblo cubano y como sus representantes acá en Argentina, agradecemos profundamente. Pero a todo tiempo les pedimos y los exhortamos a quien no lo conozca, que pueden perfectamente acceder a decenas de sitios en internet que reflejan y recogen la verdadera historia de esta enorme arbitrariedad que se ha cometido con los compañeros y que, repito, ya está próximo a cumplir 15 años de injusticia.